Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gusto Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Ya estamos al aire, qué rico estar acá con todos ustedes compartiendo lo mejor del blues, lo mejor del rock and roll. Ya se reintegró también al control de sonido nuestro hermano rock and roll blues, Andrés Viracocha. Soy Pato Recalde, su servidor. Pues ya estamos al aire en jueves para disfrutar. No se olviden, mañana la gente que vaya a este evento o festival, es el de la música en el Centro de Exposiciones Quito. Grandes bandas van a estar ahí, un gusto, un honor. Vamos a estar ahí también con los Diablos de Cantuña, así que mañana nos vemos a la 1:00 p.m. en el Centro de Exposiciones Quito, y bueno, también a las 3:00 p.m. nos vemos con los Diablos de Cantuña en la Universidad Central, en la Facultad de Sociología. Así que se vive el luz, se vive el rock and roll en Quito. Millones de gracias a todos los hermanos que disfrutan de esto. Se acerca el Festival de Blues también, ya del martes 4 de agosto al sábado 8 de agosto, alistando los detalles, los últimos detalles también para dar otro festival más, en este caso el 8º Festival Internacional, 9º Festival en Quito. Qué chévere compartir con todas las bandas que van a estar presentes. Un abrazo enorme para las hijas de Janis, esta gran banda de Argentina, que van a hacer un tributo al inmemorable, ¿no?, a la grande, a Janis Joplin. Gabriel Greitzer, también, que viene de Argentina, director de la Escuela de Blues de Buenos Aires. Él viene a Ecuador y por supuesto va a dictar las talleres, clínicas de canto y guitarra blues. También tenemos el gusto y honor de que él va a presentar acá en Ecuador, pues, su libro que lo sacó con su nombre, ¿no? Blues. Tenemos también desde Santa Fe los Moblus, una bandaza, así que no se pierdan esto. Ellos han recorrido algunos países en Sudamérica y hoy tenemos el gusto y el honor que estén en el Quito Blues. Tenemos un proyecto muy interesante desde Buenos Aires, Laura Montenegro. El proyecto se llama Montenegro Blues. Un abrazo enorme a la Laurita, que viene a Ecuador también para este festival. De República Checa, está reconocido gran músico Matek Petzak. Él es un reconocido bluesero de este gran hermano país. Él es representante también de Honer y él va a dictar también talleres de armónica. Viene con una banda de grandes músicos desde Cuenca. Saludos a este gran músico, a Johnny Iñiguez. Él es guitarrista cuencano, quien no lo va a recordar en esa gran bandaza del austro de Cuenca, como son los Sobrepeso. Viene con una bandaza el Mate, así que está imperdible esto. Tenemos el gusto y honor de una bandaza como es Lou Rivel. Viene con toda su banda acá a Ecuador. De paso, un abrazo enorme a José Ormaza, que estuvo por acá, el productor representante de todas las bandas que vienen de Estados Unidos, a una que otra ya de in situ, y por supuesto al Quito Blues. Millones de gracias, reconocido baterista de la inmemorable y reconocida gran banda como es la Jocho Club Blues Band. Él fue uno de los creadores también de este proyecto, como es la Jocho Club Blues Band. Viene también de Chile esta gran banda de Daniel Bamondes, con un guitarrista muy bueno, y viene también con un baterista. Él ya estuvo también, Daniel Bamondes, en otros festivales, viene ahora con toda su banda. De Paraguay tenemos un gran músico como lo conocen a él allá también en algunas partes de Sudamérica. Él es parte de la producción también del primer festival del hermano país de Paraguay, el primer festival de blues. Es Gustavo Sánchez Gese. Él es de Old Man Band. Él suena batería, suena armónica, suena guitarra y por supuesto canta. Así que bienvenido también, Gustavo Sánchez. Paraguay se hace presente en el 8º Festival Internacional Quito Blues. Y por supuesto lo mejor del blues ecuatoriano, y por supuesto también con nuevas iniciativas, con nuevas bandas. Saludos también a la Michu Olvera y a la Blues Family. También está la Cari Clavijo con su banda, son bandas nuevas que se siguen integrando al circuito bluesero. También está los Tal y Cual, gran banda blues rock and roll que estará presente en el Quito Blues, y por supuesto los grandes reconocidos como son los Tigres de Cholo Fan, que van a estar ahí. Va a estar también Ramiro Acosta, Ramiro el Negro Acosta, con uno de los reconocidos grandes músicos, productor, y bueno, todos quien lo conoce, el respeto más grande al Negro Acosta. Estamos ahí también los Blues Project, por supuesto van a estar también los Camaleón, van a estar los Diablos de Cantuña, entre algunas bandas. Así que ya vamos a hablar un poquito más de esto, menos bla bla, y así arrancamos el programa. Vamos con algo de Coco Taylor, nos dice Andrés Viracocha en el control de sonido. One One Dudu, y así arrancamos jueves. We gon' hit your bones down.

Y bueno, seguimos escuchando más música, más blues, más rock and roll. Quiero mandar saludos también a los grandes amigos de los Diablos de Cantuña, saludos al Cristian también, que nos manda un mensaje también. No nos olvidemos, mañana Feria de la Música, mañana viernes a las 13:30 en el Expo Música Centro de Convenciones, Quito. Ahí vamos a estar con los Diablos de Cantuña. Saludos a Giovanni en la guitarra rítmica, esta vez nos va a acompañar Rick Nelson en la guitarra, en la soleada. También está el Pato Guerrero, voz y bajo. Está en la batería Cristian Cantuña y su servidor en la armónica Pato Recalde. Mañana vamos a estar ahí en el Centro de Convenciones de Quito. A las 16 horas vamos a estar también los Diablos de Cantuña. Vamos a estar en la Facultad de Sociología de la Universidad Central. Así que va a estar muy chévere esto. La gente que quiera disfrutar, pues ya sabe, puede acercarse al Centro de Exposiciones Quito. Va a estar muy interesante esto. Y bueno, más tarde en la Facultad de Sociología, ahí vamos a estar con mucho blues y mucho rock and roll. Vamos con un tema que mucha gente de pronto lo escuchó en los 70s, 80s. La gente bailó también con esto. Cuando Chicago, la noche que Chicago murió. Disfrutemos de esto. Seguimos en Woodstock Blues. Of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died and they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a thought it really was. Glory be. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a thought the people saw. Yes, indeed. And the sound of the battle rang through the streets of the old East Side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. They were shouting in the street and the sound of running feet, and I asked someone who said about 100 cuffs a day. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a thought it really was. Glory be. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a thought the people saw. Yes, indeed. And there was no sound at all but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died. Na na na na na na na na na na na. The night Chicago died. Well, what a night the people saw. Brother, what a fight the people saw. Yes, indeed. The night Chicago died. Na na na na na na na na na. The night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. The night Chicago died. Y Y bueno, seguimos acá, seguimos disfrutando del blues y del rock and roll. Mañana nos vemos en el Centro de Exposiciones Quito para seguir disfrutando de mucha música, de mucho blues, de arte. Mañana, y bueno, acá en la también, por supuesto, en la Facultad de Sociología de la Universidad Central van a estar algunas bandas también que se presentan, y vamos a estar ahí también con los Diablos de Cantuña. Nos dice Andrés que vamos con otro tema. Don't be pretty down. Vamos y sigamos con esto. Seguimos aquí disfrutando de mucho blues, de mucho rock and roll. Quiero saludar también a la Casa de la Cultura, Núcleo de Riobamba, Guillermo Montoya. También acabamos de hablar también con Guillermo. Va a estar también ahí este gran músico, Lou Rivel, que lo trae a la Embajada de Estados Unidos, este reconocido gran músico. El martes 4 de agosto, Riobamba, pues también se vive el blues, así que ahí estamos también disfrutando parte de lo que es el Quito Blues. Está en Riobamba. Así que qué chévere, gracias Guillermo, también Guillermo Montoya, presidente del núcleo de Riobamba, por supuesto de la Casa de la Cultura. Se sigue abriendo más espacios al blues. También un abrazo bien grande a José Ormaz, el productor que está en la realización, también organización de traerle a este gran músico, por supuesto con la Embajada de Estados Unidos. José Ormaz, como había comentado, él es el baterista de esa reconocida banda, los Hot Chocolate Blues Band. Él ya reside muchos años en Estados Unidos. No se olviden, el martes 4 de agosto en Riobamba se va a vivir también el blues en el teatro de la Casa de la Cultura. Esto queda en la 10 de agosto y Rocafuerte en Riobamba, así que no se olviden. Va a estar muy interesante esto, así que en Riobamba también, como les comento, Ya hemos participado, también he tenido el gusto de participar también ahí en dos festivales de blues. Y bueno, esto va a estar muy chévere. Saludos a José, que nos sigue escribiendo también. Así que seguimos trabajando en lo que es esto, de difundir también la cultura, hacer arte. Vamos con otro tema, nos dice Andrés Viracocha. Vamos de Primitives, Help Me. Esto es una versión muy interesante, es algo con rock and roll medio setentero, psicodélico, de un blues, que bueno, cuántos músicos tocaron Help Me. Disfrutemos de esto, solo en Woodstock Blues. by myself. You gotta help me. Can't do it all by myself. You gotta help me, baby. I'll go find somebody else. You gotta cook. You may have to sew. You gotta scrub. I'm off the floor. You gotta help me. I can't do it all by myself. You gotta help me, baby. I'll go find somebody else. Oh, baby. Tema nos dice Andrés, estamos casi terminando el programa, qué chévere seguir compartiendo música, música que no la escuchamos muy seguido en las emisoras, acá disfrutando, por supuesto, de mucho blues, de mucho rock and roll, así que no se olviden, el Festival de Blues también se viene, aquí en Quito vamos a comenzar a vivir también el blues del martes 4 de agosto al sábado 8 de agosto, martes 4 y miércoles 5, por supuesto acá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre y Patria. Bueno, y no se olviden también el 6, 7 y 8, jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de agosto. Estamos por supuesto ahí en el arbolito y vamos a estar también en el after party, en el Hojas Secas. Saludos al Carlos Naranjo también, donde vamos a seguir ahí disfrutando el after party de toda la onda, con todos los grandes amigos músicos, productores, medios, por supuesto cordialmente invitados. Este lugar queda por supuesto en la Roca y 6 de diciembre. Saludos al Joronis Hotel, ahí es donde se van a hospedar todos los músicos también, así que un abrazo bien grande a toda la gente que hace posible todo esto. Vamos con otro tema, nos dice Andrés. Vamos con esto. Oh, baby, we'll travel on our Y bueno, seguimos acá en el octavo, hablando del octavo Festival Internacional Quito Blues, de estos micrófonos también con José Ormaza desde Estados Unidos, también hablando de todo lo que se va a dar. También va a estar en Guayaquil, también Lou Rivel, así que no se olviden, Guayaquil también tiene el gusto de disfrutar un buen blues con este gran maestro como es Lou Rivel. Está el martes 4, Lou Rivel está el martes 4 ahí en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura de Riobamba, en la 10 de agosto, y Rocafuerte allá en Riobamba el martes 4, el 5 está en Guayaquil, y por supuesto acá está presente en el Quito Blues el jueves 6 y viernes 7. Ya en redes sociales está ya la programación, también se está hablando muchas cosas de este nuevo festival, de este nuevo festival internacional, donde vamos a tener grandes bandas de Argentina, de Chile, de Colombia, de Paraguay, de República Checa, de Estados Unidos. Y por supuesto, con lo mejor que tenemos acá en Ecuador. Así que apréstese, disfrutemos de esto que se viene. Mucho trabajo, mucho sacrificio. Pero ahí estamos. Gracias a la gente que ha confiado y cree todavía en el sacrificio, el trabajo y por supuesto en disfrutar de esto que es hacer cultura. Vamos ya casi cerrando el programa. Un abrazo bien grande a toda la gente que nos escuchó. No se olviden, jueves y viernes estamos en solo por la radio de la Casa de la Cultura y por la www.casadelacultura.gov. Nos vamos a escuchar, por supuesto, mañana de 11:30 a 12:30. Soy Pato Recalde, su servidor, y siempre en el control de sonido, nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Vieracocha. Nos vamos con algo de Vilma Ribeiro desde Brasil. Buzz airplanes to make me blue, but some might have guys who knew before, and between two other guys you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found yesterday, in bed I heard it through the grapevine, no much longer would you be mine. The grapevine, no much longer would you be my baby. Would you be mine? To the grapevine, no much longer would you be my baby. You know that man when supposed to cry, but there's tears I can hold inside. I can't help to be confused, and it's true, but tell me this. To be my baby. People say, believe how what you see, and so no one from what you hear. I can't help but be confused, and it's true. Please tell me, dear, do you plan to let me go? Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!